sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Frutos secos me sale. Yo, ¿sabés las ganas de manotear que tuve recién? Y después dije, es compleja el manoteo de un frasco tan especial como ese de frutos secos que vimos frente a nuestros ojos. De los frutos secos, ¿te gustan los frutos secos? Sí, me gustan. Ah, María tiene un gran frasco de frutos. Ahí lo mostró. Me gustan, es algo que incorporé en la vida adulta, porque de chica mi madre compraba siempre frutos secos y lo contaba como contenta y yo la miraba con cara de que es esa mierda que no es un alfajor. Y hoy en día comerás alfajores que tienen un montón de frutos secos quizás. Pero dentro. Claro, y lo disfruto muchísimo, aguante los frutos secos. En mi caso fue parecido, no, aparte del maní, era el único que no sé por qué de chica pasaba, pero el resto de esos tipos de frutos secos me parecían extraños, y creo que si lo pienso mucho el día de hoy me parecen un poco extraños, porque son algo muy seco, tienen sabor, tienen mucho aceite, sí. Disueltos con chocolate pueden hacer cosas maravillosas, ese y jadeo. Y dañinas a la vez también con chocolate. Claro, y te dan la sensación de que sí, te perdés en la montaña y hay una avalancha de nieve, como pasó la semana pasada, vas a poder sobrevivir un poco, con un puñadito de frutos secos. ¿Sobrevivió frutos secos la persona? No. Se le hizo una bola de aire en la avalancha y logró poder manipular el celular. Ah, pensé que tenía frutos secos ahí abajo de la nieve y sobrevivió. Yo siento que las castañas de cajú, que son mis preferidas, aunque creo las ninguna más sonza. Pesadas, sí, boludita, me dicen. Creo que te re pueden hacer sobrevivir por el contenido calórico que tienen. En un libro que recomendamos acá, que recomiendo la nota, que se llama La hija del Delta. Sí. La protagonista en un momento prueba por primera vez las nueces y también dice, saben a madera dulce, madera, como que también le da un sabor muy extraño. Un sabor extraño. Esperaba que digas que comía nueces de pecan, porque mi recuerdo de ir al Tigre es comer las nueces ahí tiraditas del árbol. Quizás eran, porque aparece otro personaje muy magnífico del cual medio que se enamora, no sabemos bien ahí, que junta nueces y lleva nueces. Entonces a mí me parece que deben ser las de pecan. El otro día traté de hablar con alguien aquí en la puerta de la tribu de ese libro y no me salía el nombre, porque próximamente hay una charla con la autora en la libre. ¡Qué bien! ¿Viste? Pero Analia decía... Alejandra Bruno. Le decía la hija del tigre, porque no me acordaba y yo decía, algo con el tigre tiene que ver, pero bueno, no era el tigre, era el delta. Y ahora que decís nueces de pecan, hace unos meses atrás la fui a visitar a Vanina a su ex barrio. Sí. Y tenían, no me acuerdo cómo era que les había llegado, pero una bolsa inmensa, de esas que decís, de película, de nueces de pecan. Y los hermanos Polenta, si nos están escuchando, les mandamos un beso enorme, tienen un rompenueces antiguo hermoso. El de metal que apretás. Sí, pero es un perrito que está como, es un perrito plateado que está sobre una base. Entonces es como todo un objeto, como si fuese un premio casi. Y vos le pones la nuez en la boquita y con la cola haces el mecanismo de apretación y apertura de la nuez de pecan. Ya estoy googleando perrito rompenuez. Una cosa bellísima que debe ser de la abuela. No sé si no había sido regalo matrimonial de los padres, puede una ser, cosa así. Pero, lo vi, se ve precioso, ¿eh? Nunca tuve un rompenueces, llegué muy tarde a eso, las aprendí a romper de a dos, mano contra mano. Mano contra mano, y sí. ¿Lográs? Yo le meto un cuchillito en la cosita. En la endija. En la endija y... Me da peligro la nuez y el cuchillo. Sí, es verdad. A mí me gusta la parte del martillazo, disfruto mucho. No me digas. No me lo hubiera esperado. Bueno, ya saben. Dime cómo rompes las nueces y te diré quién eres. Por favor, los que se sientan identificados con esto, manténganse alejados. Minutos pasan de las 9 de la mañana, 15 grados 6 décimas ahí en la ciudad de Buenos Aires, y según el Servicio Meteorológico Nacional, por lo que estuve escuchando también en Pasadas con Alto, hay humedad 93%, lloviznas. Quiero decirles que el día va a estar mayormente nublado y se esperan algunas tormentas aisladas. En Maipú, Mendoza, está soleado y divino y hay 13 grados, un poquito más fresco y por supuesto que no hay humedad. Nosotras vamos a estar hasta las 11 de la mañana haciendo este programa en esta casita con parlante, entre las noticias del Festival Ruido y una entrevista con Andrea, una enfermera, por toda la situación que están viviendo los enfermeros y las enfermeras, sobre todo en la capital federal. Je ne suis pas ni cool ni chill. Je suis romantique. Tu que naciste en otra era. Hacer la cosa de otra manera. Prefiero llamar a que esperar a que me leas. Tu foto sigue estando en mi billetera. Quiero que me pongas en vinilo pa' que suene mejor. Quiero que escuches como vacilo cuando hablo de vos. De vos. ¿Pa' qué voy a mentir? No soy cool ni chill. Yo soy romántic. Nací romántic. Primera llama amor. Yerba voy, me llamo Marte, si soy romántico. Escribe un tema, te hago poemas, compra bombones, la cena con velas, una serenata, sobra la plata pa' casajar. Sucederla como flor a la espera de su cor. Soy flor en la que llora, en la que siempre se enamora. Yo me pudro como fruta, celo ser la sustituta. Soñando en lo que llama, lo que cree que la ama. Me enferma hacerlo todo siempre a tu manera. Quisiera que tu forma fuera más sincera. Voy a mentir, no soy cool ni chill. Yo soy romántico, nací romántico. Primera llama amor, que con la yerba voy. Me llamo Marte, si soy romántico. Querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. crean un comando unificado de seguridad productiva en sintonía con la intención del gobierno libertario de limitar el derecho de huelga y de habilitar los despidos con causa contra aquellos trabajadores que encaren protestas sindicales. La gestión de ultraderecha creó una fuerza especial para enfrentarlos. Se trata del Comando Unificado de Seguridad Productiva, que se oficializó ayer en el Boletín Oficial por la Resolución 893-2024, que lleva la firma de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. La creación de las nuevas milicias, que específicamente se enfocarán en la protección de las empresas petroleras, cerealeras y mineras, entre otras grandes firmas y parques industriales, se fundamenta en la supuesta necesidad de protección especial que requieren. El comando en cuestión dependerá directamente de Patricia Bullrich y buscará contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales en el territorio nacional. Movilizan al Congreso contra el veto de la movilidad jubilatoria. Tras la brutal represión de la semana pasada de la Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal a la marcha de jubiladas y jubilados contra el veto por el decreto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria y ante el posible tratamiento del DNU en la Cámara de Diputados, las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, ambos espacios integrantes de la CGT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, movilizarán al Congreso el próximo miércoles 11 a las 13 horas para reclamar a los diputados que ratifiquen su voto a favor de la movilidad jubilatoria. Los jubilados y jubiladas, junto a las niñeces, son los sectores más perjudicados por esta política despiadada del gobierno de Milei, denunció Hugo Cachorro Godoy, de la CTA. Queremos vivir en un país donde se respete a los ancianos, a los niños y a los trabajadores, señaló Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional. Por su parte, Pablo Moyano, secretario general adjunto de Camioneros, expresó: seguiremos en la calle para resistir a los embates del FMI y de este gobierno cachivache. En tanto ATE se suman a movilización y para por 24 horas. Los diputados que voten a favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir, denunció Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio. Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT, ratificó que la central obrera está llamando a marchar, aunque el sector dialoguista no va a ir, y habló de dar libertad de acción a sus afiliados. Entre los convocantes quedaron así el Frente Sindical, la Corriente Federal, las dos CTA, la Mesa de Organizaciones Humanos, la UTEP y las conducciones gremiales y organizaciones sociales. Organizaciones sociales reclamarán la reunión prometida por Capital Humano por la falta de alimentos en los comedores. Las organizaciones sociales, organizadas en el espacio Territorios en Lucha, concentraron ayer lunes de 9 a las 10 de la mañana en el cruce de Juncal y Carlos Pellegrini en la ciudad de Buenos Aires para reclamar la reunión prometida por funcionarios del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovelo. A 9 meses de la asunción del gobierno, con 7 de cada 10 niños bajo la línea de pobreza, la ministra de Capital Humano sigue sin resolver la asistencia alimentaria que se necesita de forma urgente. Sigue enviando inspecciones y comprometiendo ayuda a los comedores, pero la ayuda nunca llega, denuncian. En tanto, hoy martes, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular movilizarán, señalando también la complicidad judicial. A pesar de haberse comprobado el incumplimiento por parte de Capital Humano, el juez Lara Correa sigue jugando con el hambre de la gente. Se vuelven eternos los plazos otorgados a Petrovelo para que aporte la información que se niega a dar. Mientras tanto, siguen sin entregar los alimentos a los comedores, que se llenan de gente en busca de un plato de comida, sostienen. Nuevo paro y movilización de los y las docentes universitarias. Las docentes universitarias decidieron un nuevo paro para esta semana, que se extenderá por 48 horas entre mañana miércoles 11 y el jueves 12. La medida de fuerza se toma en reclamo de mejoras salariales y en apoyo al proyecto de ley de financiamiento universitario. A su vez, determinaron que van a marchar en apoyo a la lucha de la movilidad jubilatoria. Estas medidas de fuerza representan la continuidad de la medida de lucha que durante todo este año realizaron los docentes. Es más, el jueves pasado también pararon por 24 horas al no tratarse el proyecto de la ley de financiamiento en el Senado. Anteriormente, habían efectuado una medida similar que se prolongó durante dos jornadas, entre el 20 y el 21 de agosto, en todos los casos, con el reclamo esencial de aumentos salariales. La decisión se sostiene respecto del costo de la normativa, que la ley de financiamiento universitario cuesta el 0,14% del PBI, con solo lo que se bajó el impuesto país, se pagaba todo el presupuesto universitario. Este logro que dice haber tenido el presidente lo va a invertir en pago de deuda y represión y no en investigación, ciencia y desarrollo nacional, autónomo y salarios para los docentes, expresaron. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 10 de septiembre. Hay 15 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 93% de humedad, cubierto con llovizna, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Nuestros delfines están rositas, rositas. Una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información de este mundo, tienen que ir a fmlatribu.com/noticias. Y en el mundo fantástico de fantasía, frente al exceso de las buenas energías, las especialistas de la Universidad de la Connecticut afirman que los aparatos electrónicos dejarán de descargarse, lo cual alargaría la vida de nuestros bienes comunes en detrimento de las empresas extractivistas. ¡Charco de arena! Bachantu con Rosario Payares hacen Fuego Sordo. Vuelves a ser.

Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico Responde al 0800-888-4500. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. Y la única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. La Tribu 88.7 MHz. fmlatribu.com. Descubrir la potencia política de Carolina sin huella. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. 35 años. La Tribu Viva. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 10 de septiembre y estamos aquí construyendo territorios posibles y nos vamos a ir no a la timba, al sorteo. Muy bien esa corrección, que no es lo mismo, uno no tiene poner... Es el azar el sorteo. Ahí va. Y la timba tiene azar iguales. Claro, sí, es un campo muy riesgoso. Tiene mucho azar, tiene mucho peligro de adicción. Alejen a las personas de las timbas. Es un momento muy complejo para eso, es medio epidémico. Pero esto no, es un sorteo amoroso, viejo, antiguo, con papelitos volando. Si ni siquiera utilizamos una herramienta de las que nos brindan las tecnologías para hacer el sorteo. Acá vieja escuela. Les voy a decir algo, tanto sorteo, tanto Marcelito estás ahí, tantos noventas vuelve Susana Jiménez, inspirada en nuestros sorteos. ¿Ves? La estamos haciendo volver. ¿Y qué sorteamos esta semana? Sorteamos entradas para ir al teatro y atentis radio participantes. Vayan ya mismo al Instagram o al Facebook de Charco de Arena, que nos encuentran en ambas plataformas como @ Charco de Arena, porque sorteamos un par de entradas para ir a ver La Computadora Salvaje, una obra de teatro que está los jueves, por eso atentis, porque el sorteo va a ser el mismísimo jueves, los jueves a las 9 de la noche en Teatro El Grito, allí en la ciudad de Buenos Aires. Bien, y un sorteo atípico porque va a terminar el jueves, así que no vayan el viernes a última hora a poner la consigna, como hacen siempre, esperando que aparezca su nombre en los papelitos, porque no va a ocurrir. Claro, no apunten a participar el viernes a las 10:50. El Grito está en Costa Rica 5459, Buenos Aires. Palermo, Costa Rica, diríamos. Palermo, ¿no? Esas calles son palermitanas. Ay, te saqué el mate, mira, lleno, pensé que yo te habías tomado. Y se enchastre. Es Palermo, yo creo, no sé si Costa Rica se extiende para algún otro barrio. Es zona palermitana. Pongo cara, claro, nadie conoce, es un país aparte, no. Nadie sacó la visa. Así que bueno, por ahí, sí, por Palermo. Cita de jueves, lindo el jueves para ir al teatro. Hermoso. Me parece una buena para fecha. Hacer planes. Sí. Para hacer plancito. Y sobre todo... Teatro las... a las 9, tipo 12, 1, ya estás en tu casa con salida, te comiste alguito. Eso es un buen plan. Yo los jueves hago un poco eso y me parece bárbaro. Me gusta porque la jubilada arranca el plan pensando en a qué hora va a terminar en la camita. No está pensando en todo lo que puede llegar a pasar ese jueves, la sorpresa, el arte. No, no, vos lo arrancás yendo al teatro sabiendo que a las 12, 1 estás en tu camita. Yo siempre salgo pensando cuando voy a volver a la camita. ¿Y cuál es la consigna? Estoy muy intrigada. Lo sabe nuestra operadora técnica el día de hoy. La consigna solamente dijo dos palabras. Película pirata. Ah, ya sé cuál es la consigna. Yo escuché un pedazo de esto ayer mientras tenía una reunión. Porque Vanina y Julia hablaban mucho de esta compra que se usaba más a comienzos de los 2000, de película pirata, que vos pasabas y había un mantero, una mantera, y decías, a ver qué CD trucho voy a ver hoy, y te elegías una buena película y o te pasaban una serie de películas descargadas en un CD, pero nosotras no decimos que pirateen, ¿eh? Eso es lo que sucede. No, porque no sé si se acuerdan de esa misma época, la publicidad en contra del pirateo, era una publicidad que te ponía al mismo nivel comprarte un DVD en la que vendía alguien que había pirateado una película de Disney, de una multinacional, con robarle una señora su cartera y golpearla. Y con el narcotráfico también. Y también con romper un auto. No robarías un auto, no piratearías una película. Dato muy random, perdón, después la dejo pasar. Conozco a la persona que locutó esa... No lo pueden creer, esa publicidad. No robarías un auto. Pero bueno, lo hemos hecho. No robar el auto, pero sí piratear películas. Es una manera que circulaba o circulan los contenidos. No lo vamos a propiciar y hacer bandera. Pero cuando se trata de grandes multinacionales y hacer más accesible, todo está bien hasta que yo puedo contarles la mía. Si quieren, una vez de esto de piratear ya el pirateo, alguien me dijo, vamos a ver la última Harry Potter que había salido, creo que antes de ayer. Tal vez no la habían estrenado, tal vez todavía no estaba el corte de edición hecho. Y la compramos y cuando la pusimos era alguien que fue al cine y grabó. Ay, y grabó la pantalla. Amaba eso, veías a las personas moverse, veías como el de adelante se acomodaba. Escuchabas el ruido del pochoclo. Que no, vos no tenías y no estabas en un lugar donde había pochoclo, pero escuchabas el sonido. Creo que ahí frené. Dije, bueno, hay que dejar un poco de tiempo. No cualquier pirateo es válido. Bueno, pero laburás igual piratear las películas de esa manera. Recuerden, no, un comprometido. Siempre, sí, recuerden siempre a multinacionales, nunca a producciones locales e independientes. Exactamente. Entonces, la consigna es, ¿qué peli pirata verías y con quién por ahí, no? Ay, todo vale, les pedimos. Ahí va. Pueden ponerlo en clave si no quieren ponerlo públicamente. Claro. Y nos lo escriben entonces en nuestras redes sociales, que son @charcodearena o el 1131260887, el WhatsApp de la tribu. Queremos escucharles y leerles cuáles fueron esas películas que vieron y que tal vez desearían volver a ver, sobre todo en un día así, lloviznoso y panchito como está el día de hoy. Solo dos casas en semanas en inglés, romántica perdida, ¿qué querés? Con solo dos casas, romántica. A esta altura, cuento con 4 o 5 sentimientos. Celos y obsesión, tal vez sea que tengo solo dos cassettes, sabanas en inglés, romántica perdida, ¿qué quieres con solo dos cassettes, romántica? Entonces pienso, hagamos un experimento. Yo me pongo lejos y vos me ves viniendo. A la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Cuarenta y cinco minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y un territorio que siempre habitamos es el de la lucha, y más si nos metemos en el territorio de la enfermería, ¿no? Los fundamentales que son enfermeros y enfermeras para toda la salud pública. Le vamos a dar la bienvenida a Andrea del Hospital Ramos Mejía y referente de la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Enfermería. Buen día, Andrea. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar, ¿eh? Gracias por estar ahí y podernos informar, ¿no? ¿Cuál es la situación? Porque la lucha por el reconocimiento de la carrera profesional es una lucha que viene hace tiempo y se suma a este contexto de sueldos que no alcanzan, ¿no? No, claro, la enfermería está muy mal, ¿viste? Este contexto es terrorífico, pero si encima te pones en el lugar de una enfermera y un enfermero que está por fuera de la ley de carrera profesional y que cobra menos de la mitad que el resto que trabaja en el hospital del equipo de salud y que trabaja casi el doble de las horas, es brutal. Ya es descabellado, es brutal, porque sí o sí, todo el mundo que es enfermera o enfermero tiene que trabajar en dos o en tres lados. Y ya no se puede soportar mucho esa situación, ¿no? De vivir para trabajar 12, 14 horas por día, con lo que significa nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Así que estamos muy mal. Las enfermeras nos estamos enfermando demasiado, y muchos compañeros ya cerca de la edad jubilatoria están con una salud tremenda, ¿no? Porque no se puede sostener este ritmo cobrando tan poco y el Estado obligándonos, ¿no es cierto?, para poder llegar a fin de mes, trabajar 12 o 14 horas por día, ¿no? No puede ser, no puede ser esa injusticia, esa discriminación del gobierno, de la ciudad con nosotros, en la ciudad más rica del país. No, no puede seguir así, esto no puede seguir así. Por eso es que nos organizamos y por eso es que me llamás, porque también tenemos para contar que esta semana fuimos al Tribunal Superior de Justicia a plantarnos ante los jueces para que la justicia se ponga los pantalones y la presidenta se ponga las pilas, la presidenta del Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires, y fallen a favor nuestro, ¿no? Que es un amparo que lleva 6 años. Y le pedimos a los jueces que escuchen a las trabajadoras y a los trabajadores y no cedan ante las presiones del gobierno. Andrea, mencionaba recién Paula al comienzo cuando te presentó esta situación en la que están desde el 2018 durante el gobierno de Larreta, que enfermeros y enfermeras, licenciados y licenciadas dejaron de estar como clasificados como profesionales y eso sin dudas disminuye su salario. Luego de eso vino la pandemia, en donde pasaron a ser trabajadores y trabajadoras esenciales, en donde imagino, y no es difícil de imaginar, digamos, que su calidad de vida, como la de muchos, pero especialmente se vio deteriorada frente al panorama que tenían que en cada uno de los hospitales, trabajando mucho más de lo esperado, teniendo prácticamente no vacaciones. Y ahora nos comentás que un enfermero o una enfermera trabaja entre 12 y 14 horas por día. ¿Eso es porque realiza también guardias en hospitales o porque es la jornada común o promedio de un enfermero o enfermera? Se cortó justo al final, no terminé de escuchar la pregunta, pero no. Sí, decime. Creo que preguntaste cuál es la jornada promedio, discúlpame, no se escuchó todo el resto de la pregunta. No, eso mismo te preguntaba, porque nos decías que trabajan entre 12 y 14 horas por día y te consultaba si ese era el promedio en general de tus colegas. Es el promedio, tremendo es el promedio. porque si hay un aire de lunes a lunes o 12 o 14 horas por día, ¿entendés? Es salir de un trabajo, tenés que ir al otro. Es tremendo. Nosotros pensábamos en la pandemia que nos iban a reconocer, claro. Porque fue tanta exposición. La verdad que dimos tanto. Ahí en el momento de la pandemia no nos importó nada porque ya estábamos totalmente expuestos, sin vacunas, y salíamos a marchar, recuerdan ustedes la marcha de las antorchas, para, y toda la comunidad nos apoyó, supo de nuestro problema, de nuestra falta de reconocimiento, nuestra situación, y tuvimos mucho apoyo del pueblo, juntamos 50.000 firmas para que la legislatura nos reconozca como profesionales, las cajoneras en medio de la pandemia, y no pasó nada. Bueno, nuestras jornadas son extensas, son de un trabajo que es desgastante, pero no nos queda otra, porque si no podés cobrar a fin de mes, no te la puedes arreglar con 700, 800 mil pesos, no te alcanzan, no podés tener un solo trabajo, es tremendo, pero es la verdad. Nosotros por un promedio de 700, 800 mil pesos cobramos todos alrededor. Los enfermeros que entraron hace poco están cobrando 600 mil pesos. Los que entraron el mes pasado están cobrando 300 mil pesos porque los tomaron para franqueros, para sábado, domingo, para feriado. Y esa gente no le queda otra que agarrar ese laburo y trabajar por 300 mil pesos. Sí. No, es tremendo. Entonces no te queda otra. No nos obliga, pero nosotros quisiéramos un solo trabajo y el resto disfrutar la vida con la familia, tener momentos de ocio, leer algún libro. Tener tiempo para capacitarte en el hospital, tiene el resto del equipo de salud. Tiene 10 horas por semana para capacitarse. Todo el mundo hace sus ateneos, hace sus trabajos de investigación. La enfermería no tiene derecho, porque no, por ley eso está negado por el gobierno. Tenemos que trabajar 30, 35 horas sin derecho a capacitación en lugar del trabajo. Mientras vos tenés que estar atendiendo y todo el mundo está capacitándose en las aulas, una vez por semana. No, es muy brutal, es brutal. Y nosotros nos seguimos capacitando, porque no es que no nos vamos a seguir capacitando, porque obviamente que tenés que actualizarte, la salud de la población cada vez más compleja, las áreas cerradas cada vez, ¿no es cierto? Tenés que estar al día, hay distintos tratamientos, la medicina avanza como avanzan las enfermedades. Y bueno, obviamente, la gente así, todo con mucho sacrificio, se sigue capacitando. Y los que pueden con el último pesito que les queda, esperando que en algún momento nos paguen los títulos. Porque Andrea, tampoco nos reconocen los títulos. Vos podés ser magíster, doctora, tener especialidades en la Ciudad de Buenos Aires o tener residencias. Y no nos pagan ni las residencias. Si fuiste residente y hiciste una residencia de 4 o 5 años, no te la pagan, ¿eh? Y si tenés especialidades hechas porque sos enfermero, tampoco te la pagan. Cuando el resto del equipo de salud le pagan la especialidad, a un cardiólogo le pagan, a un cirujano le pagan, a un oftalmólogo le pagan, a enfermería no le pagan la especialidad. Andrea, justamente quería hablar sobre eso. Doy clases en una universidad nacional del conurbano, donde una de las carreras más mayoritaria es la de enfermería. Digo, qué terrible, ¿qué argumentos usa el gobierno de la ciudad para no reconocerles la profesionalización cuando las universidades nacionales forman a profesionales y forman a mucha cantidad de profesionales en enfermería, ¿no? Es tremendo, porque enfermeros se va a necesitar toda la vida. La gente sabe, la gente sabe que enfermeros va a tener trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo explotado, Es un trabajo mal pago, mal reconocido, porque en el resto del país también la enfermería es una profesión que no está bien reconocida. Pero en algunas provincias sí, o por ejemplo la provincia de Buenos Aires, está reconocida la enfermera en la carrera profesional, claro. Se le paga la licenciatura. Por ejemplo, en el Hospital Garrahan, en el Posada, se le paga la licenciatura, están en carrera profesional, y le pagan las especialidades. El año pasado empezaron a pagar las especialidades, que son 300 mil pesos de diferencia, Es un montón de plata. Pero acá en la ciudad no te reconocen, o sea, te pagan la mitad por no estar en la carrera profesional, porque eso es lo que hacen, nos sacan la mitad del sueldo y además no nos pagan las especialidades ni los títulos. Y sobre todo que estamos en un contexto, Andrea, en el cual la Ciudad de Buenos Aires acaba de ganar una pelea millonaria presupuestaria con el gobierno nacional y le fue cedido, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires toma esta decisión de continuar obturando la posibilidad de volver a la enfermería una rama profesional y poder pagar acorde a eso. ¿Qué tipo de respuestas están encontrando frente a esta discusión que ya está en los tribunales porteños, como contabas? La verdad es que hemos luchado tanto y seguimos luchando que estamos haciendo una presión importante. Ahora, por ejemplo, la última actividad que hicimos fue en el Tribunal Superior de Justicia, porque nosotros, con nuestro amparo que presentamos para que la justicia le ordene al gobierno que equipare todos nuestros derechos igual que al resto de los compañeros que están en la carrera profesional, al tener dos fallos en todos estos años a favor, nos queda la última instancia en el Tribunal Superior de Justicia. Por eso hicimos la actividad ahí y esperamos que los jueces fallen a favor nuestro, que tomen en cuenta todos los argumentos de cuatro jueces anteriores, que bien de sobra es justificado el fallo a favor nuestro, y que la justicia en esta última instancia falle a favor nuestro y le ordene al gobierno equiparar principalmente nuestros salarios, que para que sean iguales, teniendo en cuenta la antigüedad y todos los cargos, al resto del equipo de salud. Esa es una. Y por otro lado, después de haber presentado tantos proyectos para la legislatura, que también fueron votados en contra, pero nosotros hemos presentado del ALE tres proyectos ya durante estos años, y ahora se dio la situación de que otros bloques, ¿sí? La izquierda siempre apoyó el reconocimiento profesional y acompañó nuestros proyectos. Pero ahora, el bloque peronista también acompañaría y presentó otro proyecto. Graciela Ocaña también, sorprendentemente, presentó otro proyecto para la inclusión de las licenciadas y los licenciados en la enfermería. Apareció otro proyecto de la Defensoría del Pueblo y otro proyecto más también que surge desde la legislatura. Así que hay cinco proyectos dando vuelta, y estos distintos bloques, el bloque del Frente de Izquierda, el bloque del PJ, Ocaña y otros más, se han reunido ya en dos oportunidades para consensuar en un solo proyecto, o sea, se juntaron dos veces para consensuar en un solo proyecto, para que este año, como es mayoría, la oposición sean 31 diputados y puedan y voten en el recinto a favor y que sea ley nuestra inclusión. Así que estamos en esa también. Claro. ¿No es cierto? Es un año importante, viene la campaña electoral para diputados el año que viene, por esa razón seguramente estarán armando. Bueno, nosotros no queremos que se nos escape ninguna oportunidad, ninguna, y que lo antes posible sea, porque si no nos van a usar de nuevo y el año que viene después otra cosa, ¿no? Queda poco tiempo, estamos en septiembre, queda octubre, noviembre y diciembre, después viene, bueno, no sé cuántas veces van a sesionar, pero bueno, de acá hasta fines de noviembre o diciembre, los primeros días que trabajan, así que bueno, nos estamos apurando para que eso pueda salir. Obviamente que confiamos en nuestra fuerza y en nuestra organización. Sabemos que si no nos ponemos fuerte y organizamos movidas y no somos cada vez más, esto también puede fracasar. Así que bueno, confiamos, estamos organizándonos y obviamente recorriendo los distintos despachos, y por eso fuimos al Tribunal Superior, para que el fallo de los jueces presione a la legislatura, y también sepan los jueces que en la legislatura hay cinco proyectos para tenerse en cuenta en uno solo, y los jueces sepan también y fallen a favor nuestro, ¿no? Uh-huh. Es posible que salga que sea ley, ¿no es cierto? Nuestro proyecto de ley para la inclusión de la ley 635. Sí. Pero todo esto gracias a nuestra lucha. Les cuento esto porque Esto es lo que está pasando últimamente hace unos 15, 20 días. No, y es clave ese reconocimiento, como bien decís, a la lucha, porque por lo menos aquí desde Charco de Arena, desde FM La Tribu, venimos siguiendo la lucha de los y las enfermeras hace muchísimos, muchísimos años. Esto no, como vos comentabas, no comenzó ayer, tiene muchas instancias judiciales. Y pensaba no solo el reconocimiento en cuanto a lo económico, que es vital, que es necesario, que es un momento de muchísima crueldad económica y es fundamental, sino también para fomentar que se sigan profesionalizando los y las enfermeras, que tengan ganas de hacer esa carrera, que tengan ganas de especializarse, porque después uno está del otro lado pensando que le importa tres pepinos este tipo de discusiones, y cuando llega la situación donde, digo, lo más cercano en un hospital, en una situación de internación, de peligro de salud, son los y las enfermeras, son esas personas que tenés a tu lado y que te acompañan y que acompañan a las familias. Entonces me parece que es fundamental el reconocimiento y acompañar esta lucha. ¿Cómo continuarán, Andrea, de aquí en vísperas de estos próximos días? Bueno, estamos organizando alguna movida importante en la legislatura porteña, ¿eh? Uh-huh. Nosotros desde la ALE es muy probable que, bueno, organicemos una, para que se dé una audiencia pública a la legislatura de toda la enfermería, ¿no es cierto?, para que se llene de enfermeras y enfermeros el recinto, la legislatura, los salones de la legislatura, y bueno, sepan los diputados, ¿no es cierto?, que estamos pendientes de que, bueno, ellos sí dijeron que van a votar un proyecto en común, que lo hagan, ¿no? Que lo hagan. Eso por un lado, ¿no? Y seguir dándole mensajes a los jueces para que salga la equiparación, para que nuestros compañeros de este año, nosotros estamos trabajando, organizándonos y reclamando, pero para que por lo menos los jubilados de este año no se jubilen para cobrar esta miseria. Claro. Que se apuren los jueces, que se apuren los legisladores. Nuestros compañeros después de más de 40 años van a terminar cobrando 400, 500 mil pesos. Sí. Eso no hay perdón con eso. Muchos compañeros que alquilan después de trabajar 40 años de enfermero o enfermero. Sí. Que se van a jubilar sin su reconocimiento después de haber estudiado. Y haberse capacitado y haber dado prácticamente su vida. ¿Cuántos compañeros van a vivir muchos años más? Si un enfermero o un enfermero termina reventado, porque esa es la palabra. Son 665 años que terminás destrozado la salud, si no te morís enseguida. Entonces, bueno, nosotros estamos desesperados para que esto salga rápido. Sí. Sí, y como comentábamos, ¿no? O sea, como que hago el ejercicio de imaginarme todos los hospitales, todas las clínicas, solo con los médicos y médicas y sin enfermería. ¿Qué sucedería? O sea, como eso, la relevancia que tienen, la labor que hacen, ¿no? Es así, tesoro, no podría pasar nada, sería un caos, porque el hospital lo sostenemos 70 u 80% las y los enfermeros, con los compañeros y las compañeras médicos, pero sin enfermeros no se mueve la salud pública. Uh-huh. Sin enfermeros no se mueve la salud pública. Uh-huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando ya? ¿Cuánto tiempo más va a seguir el gobierno de la ciudad más rica de la Argentina, tratándonos de esta manera? ¿Hasta cuándo? Este ministro de Salud, que por desgracia tiene con su segundo mandato, Quirós, qué desgracia para nosotros ha sido este poder médico hegemónico tantos años, ¿entendés? Negándose a reconocernos como profesionales. Bueno, nosotros estamos ya, la verdad, esperando que esta situación cambie, y la vamos a ganar a la pelea, ¿eh? Porque nosotros empezamos la lucha para no bajar los brazos. Ahí va. Y la vamos a ganar. La vamos a ganar. Porque esta lucha la agarramos con este objetivo de ganarla. Así que la vamos a ganar. Esperamos que sea este año. Pero esta pelea ya tiene los días contados porque la vamos a ganar. Por supuesto que sí, Andrea, y acá tienen los micrófonos abiertos para cualquier difusión que tengan, o mismo para cuando la pelea esté ganada, charlar sobre el reconocimiento que lograron nuevamente en, como decías, la ciudad más rica del país. Muchas gracias. Así es. Gracias, chicas. Gracias a vos por atendernos hoy en la mañana. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo para ustedes, gracias, ¿eh? Un abrazo ahí enorme. Un beso para ustedes. Gracias. Andrea del Hospital Ramos Mejía y referente de la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Enfermería, contándonos la lucha que mantienen desde el 2018 por el reconocimiento profesional de las licenciadas en enfermería. Indeseables, los que parecen vagabundos, los delirantes desdentados, que son antenas de otros mundos.

Pasa en la tribu. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva la tribu. 35 años. La tribu. Viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Alertan sobre el fuerte aumento de detenciones en comisarías. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura asegura que vienen en aumento tanto la cantidad de personas detenidas en espacios policiales, como pueden ser las comisarías, como también las personas que cumplen penas cortas en esos establecimientos. La privación de la libertad en el ámbito policial y la evolución histórica del encarcelamiento de personas con condenas cortas en Argentina entre el 2002 y el 2022 son dos informes elaborados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Ambos trabajos exponen la tendencia ascendente de detenciones en espacios policiales y el aumento de las penas menores. Argentina siempre tuvo problemas relativos a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, de la atención médica, de la salud, y hace muchos años tenemos superpoblación, pero todavía hoy no tenemos la situación de cárceles en otros lugares de Latinoamérica, donde literalmente el Estado no puede siquiera controlar o administrar las cárceles, señaló Kevin Nielsen, comisionado del Comité de Prevención contra la Tortura. Más de 230 despidos confirman el final del reactor Karem. Trabajadores contaron este lunes en la autopista panamericana en Zárate, a la altura del acceso del complejo Atucha, en protesta por los hasta ahora 230 despidos en la obra del reactor Karem. Se trata de un desarrollo de vanguardia en el continente que colocaba a la Argentina entre los líderes del mercado estratégico a nivel mundial, compitiendo con grandes actores como Estados Unidos, China y Rusia. La decisión de la Comisión Nacional de Energía Atómica es paralizar el proyecto, confirmó Julio González de UOCRA Zárate el lunes sobre un proyecto que estaba pronto a finalizar y que se enmarca en el ataque ideológico del gobierno a la ciencia nacional. La protesta, que contó con personal de ATE, UOCRA, Luz y Fuerza y Huecara, generó un kilómetro de cola de vehículos en ambos sentidos. Obviamente, grandes medios se quedaron con esto último sin detallar los motivos del reclamo ni la importancia del proyecto. Se trata del primer reactor nuclear completamente propio del país, con tecnología de vanguardia en el mundo, y que además generaría a la Argentina un ingreso de divisas como exportador, teniendo en cuenta que solo un puñado de países está encarando algo similar en todo el planeta. La motosierra cortó más empleo privado que público. Las estadísticas oficiales, informadas este lunes por la Secretaría de Trabajo, comentan que en el mes de junio de este año estaban registradas como trabajadores formales asalariadas 6.300.000 personas en el sector privado y 3.500.000 en el sector público. Esto significa que con respecto a diciembre de 2023, hay 181.800 asalariados formales menos en la actividad privada y 68.000 menos en áreas públicas. De esos 250.000 trabajadores y trabajadoras que perdieron su salario formal y su empleo registrado en 6 meses, el 72% pertenecían al sector privado. La motosierra que utilizó Javier Milei para eliminar empleos en el sector público que consideraba inútiles o en manos de ñoquis beneficiados por la casta política, en la práctica tuvo un impacto 3 veces mayor en el sector privado. Por un lado, si bien las estadísticas oficiales muestran que aumentó en el primer semestre la cantidad de monotributistas, es cuando menos audaz compensar pérdidas de empleos formales con alzas de ocupados informales, y en la mayoría de los casos en condiciones precarias, como en general refleja el universo de monotributistas. Nos

con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos nos separan de las 11 de la mañana y antes de irnos a la agendita, Pauli, te cuento brevemente que ayer se celebraron los Martín Fierro, ubicás la celebración de la televisión. Lo vi, cosa que no hago creo que desde que tengo 12 años prácticamente, ver los Martín Fierros. Y nada, siguen iguales, o sea, 20 años de igual. De hecho, incluso me acordé porque Mirtha Legrand ganó un premio y todo. Ya, güey, dejan de darle premio. ¡Qué terrible! Sí, yo recuerdo eso, que y hacen lo mismo, ponen mesas, comen, todo idéntico, eso. Idéntico. Unas vibras muy noventas. Bueno, con las vibras 90 podemos recordar este sorteo por entradas para el teatro para el jueves que viene. La consigna es qué película bizarra o qué película pirata verías y con quién, ¿no? Así es, participan por entradas para ir a ver en el Teatro El Grito la obra que se llama La Computadora Salvaje. Mmm, qué interesante, La Computadora Salvaje. Recuerden que tienen tiempo hasta el jueves. Y ahora sí nos podemos ir a la agendita. Sí, exactamente. Hoy es martes, faltan unos días, pero este sábado que viene es el 26, Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binarias del Conurbano Oeste y Noroeste. Esto se va a realizar en Pilar, en José Rondó 777, y la consigna, ¿sabes cuál es? Con hambre y con odio no hay libertad. Bueno, con hambre y con odio tampoco hay jubilades, por eso mañana a las 15 horas pueden acercarse a acompañar la movilización de les jubilades, que esta vez además va a ser acompañada por la CGT, que de alguna manera se decidió movilizar. Estaban escuchando el CEPA de Norita, de dónde están que no se ven, y dijeron, bueno, tal vez podemos hacer algo por las jubilades. Pues todos y todas vamos a ser, esperemos, jubilados y jubiladas en algún momento. Están luchando para que se vete, para que el presidente, de hecho, no vete esta nueva fórmula jubilatoria, así que pueden acercarse todos a partir de las 15 horas a acompañar allí en el Congreso a jubilados y jubiladas. Y si quieren escuchar la nota que hicimos recientemente con jubilados, jubilades, en realidad insurgentes, pueden entrar en nuestro Instagram, @charcoarena, además de participar en el sorteo. Ahí está, y si tenemos radioparticipancia atenta y se quedaron pensando en el extractivismo en Vaca Muerta, se va a presentar el Atlas Ambiental de Vaca Muerta, Cartografías de lo Oculto, el 12 de septiembre, hoy es 10-11, el jueves que viene a las 19 horas, Fundación Rosa Luxemburgo en Santiago del Estero 1148, con varios panelistas. Esto es una iniciativa del Observatorio Petrolero Sur y la revista Crisis. Y te tiro otra para el jueves, Pauli, jueves 12. Arranca el ciclo de muestras colectivas en la Galería Mostri, allí en el bar de nuestra querida casita con parlantes, La Tribu Mostra. Esta vez es de edición fanzines e inauguran esta selección y curaduría que en esta oportunidad va a estar a cargo de Leti Stark e Imágenes en Construcción. Así que pueden ir a visitar esta nueva galería y además disfrutar de la participación estelar del Coro Monstruo. Qué lindo, qué lindo. Y aparte es muy lindo venir y tomarte una birra y mirar las paredes de La Tribu Mostra, que siempre tienen mucho que decir esas paredes. Y además ahora con fanzines veremos si también está la disponibilidad de hacernos de esos fanzines que también podemos encontrar colgados. Ahí va, ahí va. No tengo ahí como más. ¿Sabes qué? Te cuento una intimidad. Me olvidé el celular. Estoy sin celular. Estoy haciendo radio sin celular. ¿Cómo te sentís en una experiencia vanina de la vida? Me siento muy bien, la verdad que estoy tranquila, bueno, con un poquito de cosa por esas personitas que no pude avisarles, que las notas y eso, pero se lleva bien, se lleva bien. Estás con entrega de notas y hay ansiedad de eso. Creo que, ¿sabés qué me hizo zafar un poco de estar atenta al celular? Todos los frutos secos que me comí a la mañana. Que dieron mucha energía y sin necesidad del aparato. Ahí va, sí. ¿Cómo sigue tu martes? Ay, pero sigue meta a trabajar, pero aunque sea tengo yoga a la tarde como para equilibrarme. Qué lindo. ¿Sos así medio yogui? ¿Te concentrás, pensás en la nada y todo eso? En la hora y algo que estoy ahí, sí, después se me va todo al carajo, pero en ese momento lo logro de alguna manera. Me acuerdo de Nora Cortiñas cuando intentó hacer yoga, decía, no puedo porque tengo la cabeza que tengo que ir acá, allá, y le costaba mucho la yoga. Hay que dejar pasar los pensamientos en ese momento y no tomarlos. Ahí va. Bueno, nosotras, esta musiquita ya dice que nos tenemos que empezar a despedir y ir subiendo de a poquito a la montaña. Vamos subiendo lentamente la montaña. Recuerden que hasta el jueves tienen tiempo de participar para ganarse un par de entradas para ir a ver al Teatro El Grito, La Computadora Salvaje, un muy buen plan de jueves a la noche. Ahí va. Bueno, ¿y nosotras cuándo nos encontramos? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Lo detesto.